Reunión número 98, curación espiritual, jueves 20 del 9 del 2018. Somos bienvenidos visualizando a nuestra estrella, nuestra luz guía, escuchando a nuestro maestro interno, recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos grupalmente para ligarnos a la sabiduría divina y a su belleza. Continuamos con la lectura de curación espiritual. Habíamos terminado hace 2 meses, una reunión 90 o anterior, la lectura de la curación esotérica del maestro tibetano a través del tomo cuarto de Alice Bailey. Y ahora se continuó y se empezó con el curación espiritual de Parvati Kumar, que dio en el año 92, que fue el primer encuentro que hizo en la Argentina. Y ya llevamos leído hasta la página 86 y hoy continuamos con instrucciones. Pero podemos dar lectura a la circular de Vaisak del mes de Virgo, es decir, de este mes que va a cerrar el sábado, que pasa al signo de Libra, en el equinoccio. Dice, siempre en la circular de Vaisak está un tema de curación que lo tratan en un libro específico, la WTT, que es Paracelso. Pero siempre se publica un artículo en la circular de Vaisak todos los meses. En este caso, en Virgo, es curación a través del sol. El artículo dice, la curación ocultista se ocupa fundamentalmente del prana, la fuerza vital, su recepción, asimilación y transmisión a todas las partes del cuerpo. Si recordamos, lo que fundamentalmente hizo hincapié el maestro tibetano es en hacernos tener presente y recordarnos el cuerpo etérico. Fundamentalmente el cuerpo etérico y que lo tengamos en cuenta. Que lo referenciaba como la base matriz donde la energía se recepcionaba, de ahí a través de los nadis pasaba a la parte nerviosa, de la parte nerviosa pasaba a las glándulas, de las glándulas endocrinas y las parasimpáticas a la sangre, y de la sangre a la torrente de las distintas inteligencias de los tejidos y del funcionamiento del cuerpo. Eso en la fase interna. En la fase externa, aunque también es interna, pero externa, nos hace la ligazón con el planeta y de ahí con el sol y con el sistema solar. Quiere decir que es clave, es un elemento común, es un denominador común y muy importante el cuerpo etérico, porque por ahí circula la fuerza y los niveles de conciencia. Uh-huh. Y el cuerpo etérico, como es un cuerpo entrelazado, de ahí tiene la similitud del sentido fraternal, digamos, como manantial de energía, donde todos nosotros tenemos una recesión del cuerpo etérico y una formación del cuerpo etérico de energía, y ahí está la relación de la clave del maestro Sibibí, donde él dice que tenemos que construir el cuerpo etérico para tener una fijación de inmortalidad de conciencia y ver cómo la vida nos continúa, por más que los vehículos periódicos, que en ese caso no va a ser el cuerpo etérico, sino que el cuerpo etérico queda constituido como una conciencia que registra la energía, continúa. Y de ahí él establece la yoga de la inmortalidad. Y hace todo su trabajo de yoga para establecer. A través del sonido. El sonido forma parte también. Claro. Él primero decía que nos ayudaba a suministrarnos prana o vitalidad para construir el cuerpo etérico, y después nos daba un sonido para elevarnos. Entonces, curación a través del sol. La curación ocultista, repito, se ocupa fundamentalmente del prana, la fuerza vital, su recepción, asimilación y transmisión a todas las partes del cuerpo. La fuerza vital es la esencia de todos los planos de existencia. Existe más allá del plano físico y llega a nosotros a través de los rayos del sol. Noten que la vida viene a través del sol y de los rayos del sol, y no desde el sol y sus rayos. Voy a volver a repetir. Noten que la vida viene a través del sol y de los rayos del sol, y no desde el sol y sus rayos. Acá, es decir, el sol es como un cuerpo etérico de transmisión de energía de otro sol superior. A través del sol. De un sol superior al sol visible que podemos reconocer. La fuerza vital es la fuerza misteriosa que viene, de acuerdo con la ciencia de la sabiduría, desde el plano cósmico. La fuerza vital anima, vivifica y correlaciona todo, dentro del hombre y dentro del cosmos. La fuerza vital no es tangible, pero es reconocible. Todo el mundo de la forma crece óptimamente por la fuerza vital, y la forma decae cuando la fuerza vital se retira. Por lo tanto, la futura ciencia de la medicina tiene que aprender los puntos de recepción, asimilación y transmisión de la fuerza vital en el cuerpo humano. El prana es el fluido vital magnético que se irradia a través del sol y es transmitido a ciertos centros sutiles, entre paréntesis, etéricos, en el cuerpo humano. La transmisión está manejada por ciertas inteligencias sutiles del aire, llamadas devas en la terminología de las escrituras. Estos devas son de color dorado. También tienen un matiz anaranjado o amarillo. Por esta razón, el Ayurveda recomienda la exposición al sol durante las horas de la mañana y de la tarde. Los rayos de color dorado emiten radiaciones poderosas, las cuales son recibidas por ciertos centros en el cuerpo humano. Algunos de ellos son los centros entre los omóplatos, los centros cerca del sacro, el centro del entrecejo, etc. Estas entidades pránicas de color dorado están en el aire, encima de nosotros, y generalmente son abundantes en los trópicos. Están presentes especialmente en el aire alrededor de California, una tierra de color dorado. Cuando el ambiente es puro y seco, estas entidades son más efectivas y su recepción puede ser manejada conscientemente. Se recomienda que la parte superior del cuerpo esté desnuda, lo cual era una antigua costumbre en los trópicos. Se recomienda la ropa de algodón puro o de seda pura para la clase superior y las mujeres, porque no interfiere en la recepción de la fuerza vital. De hecho, la seda pura ayuda a la recepción y por eso es importante. El centro principal para la recepción del prana en los tiempos actuales es el centro entre los omóplatos. Cuanto más refinado es el cuerpo humano, mejor es su recepción. Un cuerpo burdo se resiste a esa recepción. La curación ocultista radica en educar al hombre común para que adopte prácticas relacionadas con el refinamiento del cuerpo físico, de las que forma parte la exposición a los rayos del sol. La exposición tiene que ser solo en las horas de la mañana y de la tarde, no durante todo el día como se practica en las playas. La sobreexposición amenaza la salud del cuerpo porque la luz del sol tiene corrientes eléctricas y magnéticas muy poderosas que desvitalizan y debilitan hasta llegar a la inercia. Muchas enfermedades se pueden curar si el hombre aprende a exponerse al color dorado de los rayos de la mañana y de la tarde con ropa adecuada. Cuando los rayos de prana pueden encontrar libre acceso a los hombros y el diafragma, ajusta el funcionamiento subnormal del vaso. Un vaso saludable previene muchas molestias y enfermedades estomacales y abdominales. Bueno, hasta aquí es el artículo. En el anterior habíamos llegado a instrucciones. Me quedé pensando cortito el tema de es el nivel del aire, los devas dorados, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay un primer nivel de materia, un segundo nivel del fluido, el fuego, y después viene el aire, y por encima es la calla, donde están todas las claves. Ese sería el campo del conocimiento, ¿eh? Es ese campo que venimos a descubrir, ¿eh?, como seres que bajamos al hacer, como siempre decimos. Y entonces, conociendo el proceso de la naturaleza en nuestro cuerpo, aparece este proceso, ¿eh? Es sumamente interesante porque es un nivel muy elevado a nivel de conciencia lo que el maestro Kumar está descubriendo. No descubrir, está describiendo. Exponiendo, sí. O exponiendo. Sí, arrancando de una base. Claro. Donde y el, dice, la otra, el, donde y la, dice el refinamiento. ¿Por qué? Claro, porque es un verdadero refinamiento. Claro, como también se nos dice que el reino humano es son las neuronas en el funcionamiento del señor planetario. Claro. Por lo tanto, las neuronas, es un objeto hoy muy científico de estudio para hacer toda la inteligencia artificial. No, es el mundo holográfico. Claro. Exacto. Entonces, es como que uno se tiene que elevar hasta tener conciencia de antena o de radar de neuronas. Claro. En esa forma de elevarse, el refinamiento del cuerpo es una de las primeras etapas. Claro, es decir, no por un sentido de selección o separatividad, todo lo que tenemos una inclinación en todas las instituciones a un estudio ocultista, hacían como primera disciplina, digamos, de aprendizaje, ser vegetariano o no consumir carne. Ese es un primer refinamiento importante a la estructura física, la elevación de materiales que están todos más cercanos al sol, porque el hecho de ser vegetariano es consumir elementos que en la naturaleza asimilan mucho más el sol, que son todas las verduras, frutas, tienen un principio de asimilación del sol que toda la carne animal. Están por encima de la tierra, no, claro, rigen, toman los ciclos biológicos, sí. Toman los ciclos biológicos de la energía del sol para producirse. Entonces, ese refinamiento hace a que nosotros, no por una selección ni separación, pero sí para una evolución de refinamiento, sí, del cuerpo físico, para llegar a constituirnos, porque de última no dejamos de ser antenas, como neuronas somos antenas que reciben y transmiten. Y para llegar a esa conciencia de neurona, el cuerpo etérico está totalmente en el proceso de construcción. Claro. Y también el Bhagavad Gita te dice que a nivel atómico, el primer gran paso del proceso del sol está en el vegetal. O sea que está todo más refinado, más básico es. Después, cuando pasa al reino animal, ya se va complementando con otros procesos que hacen un entramado más denso. Totalmente. Y así pasando al humano, claro, y así sucesivamente. Y después otra cosa que habla de refinamiento es el respaldo que tiene el sol, el Savitú, ese otro sol central, que es mucho más luminoso, que es más denso, que en el ceremonial se le dice es otro hermano, claro, que participa, bueno, famoso. Exacto, sí, sí. Estamos, o sea, si uno va buscando y va penetrando en el noumeno del proceso, cada vez es más, la vibración es más sutil, sutil, en forma inexplicable por la mente. Claro, pero la adoración al sol, si nos introducimos en la parte, digamos, energética, vemos, y que en el artículo dijo, noten, que la energía viene por el sol y los rayos del sol, pero no por el sol y los rayos del sol, a través. Entonces, el culto al sol es a una forma dentro de nuestro sistema planetario espiritual que adquirió toda lo dorado de la luz. A ver, claro, todo lo dorado de la luz, claro, y persiste como luz y recibe luz de un sol central, claro, y retransmite. Eso es alejado a lo que los distintos seres que conforman la Tierra pueden llegar. No, pueden llegar a eso. Podemos llegar a eso, a convertirnos en un sol que recibimos y transmitimos la energía del sol. Y por eso se dice que el reino espiritual constituye las neuronas o el cerebro de la entidad del ser planetario. Del ser planetario. Bravo. Bueno, las instrucciones vienen, que están en una hoja anterior, del capítulo sexto, que así quedó configurado en el encuentro, y que habla del sonido. Entonces, dice, el sonido, entre comillas, quien conoce el sonido, lo conoce todo. El sonido lleva a cabo la ley de vibración en el espacio a través del tiempo. A través del tiempo. La respiración es la cualidad del tiempo, mientras que el sonido es la cualidad del espacio. Acá también debemos notar cómo los centros de energía van respondiendo uno a otro, ¿no? Es decir, de la pulsación viene la respiración, y antes de la pulsación está la música que llaman del alma. Respirar y sonar son los gemelos que dirigen la creación en el tiempo y en el espacio. Pero si el espacio no tiene una función de emisión como centro, es decir, que se instala en otro plano, en el plano, digamos, que el espacio lo puede contener a través de una función de tiempo, el respirar, que es un aspecto dual que nosotros hacemos, no se podría originar. Respirar y sonar son los gemelos que dirigen la creación en el tiempo y en el espacio. Sus relaciones mutuas eran el objeto de conocimiento de los antiguos sabios y volverá a ser de nuevo el conocimiento de las futuras generaciones. Vivimos en el sonido y estamos sonando. La respiración constituye la base para sonar, porque como los pulmones, así como los parlantes, son la base para el sonar. Cuando esperamos, después hablamos. Claro, y es la base para el sonar, es la base, no, en realidad no es la base, sino que es el instrumento, digamos, ¿no? La respiración constituye la base para el sonar como instrumento, porque expresás después la palabra, ¿ok? Pero como así expresás la palabra, la respiración tiene una base, que se transforma en sonido soham, y que tiene una base el pulso, el pulsar. Se dice que todo el manvantara es una exhalación sola, claro, de Brahma, el creador, que exhala y aparece en los mundos, y cuando inspira y inspira, claro, recoge otra vez todos los mundos. Ese proceso es la eternidad, no la periodicidad, es la eternidad. Como para comparar lo grande con lo pequeño, ¿no es cierto? Sí. Y hay que comparar, porque nosotros somos una microestructura de todo ese proceso eterno. Claro. Y es ahí, por eso el que entra en la creación, el morador que entra en la creación, como se le dice en los griegos, que le dicen Mitra, que entra en la creación, él conoce toda la naturaleza, pero viene a ver cómo está instalada en el cuerpo. Por eso dice, quiero conocer el campo de la acción. Esa es la clave de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dice el refrán, hombre, conócete a ti mismo. ¿Y sí? ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo parte por parte el cuerpo etérico, lo que vimos antes. Ahora estamos viendo el proceso de la combinación de los dos gemelos, a ver cómo se da, es decir, el observador, el contenido, está mirando internamente porque desconoce todo esto que vivimos.

digamos, una escenografía para que lo entendamos internamente, pero no la presenta externamente a través de un iniciado y un hombre común, pero es para que lo entendamos internamente. Porque, es decir, si nosotros nos instalamos en el sucederse, vemos que todo lo que se sucede, todo lo que nos sucede y todo lo que sucede en este momento está en la realidad del eterno ahora. Si nos conectamos con un eterno ahora, estamos conectándonos con el tono del sonido del eterno ahora que hace que se produzca esta manifestación. Entonces, si algo decimos o no decimos, es para que ese sucederse del eterno ahora continúe. Entonces, mal podemos indicar qué hacer a alguien y a nosotros mismos. Porque cuando vos te indicás qué hacer, es como que bajás toda una energía que va a desmagnetizarse ese sentido de orientación. De orientación, sonido. Inspiración. No qué tenés que hacer. Orientación. Es decir, dentro de un ritual, que estamos ahora en una reunión, hay un hacerse natural cuando terminamos la reunión que nos moviliza. Ahora que estamos tratando de conectar con la energía y la enseñanza, estamos en otra disposición. Todo este es el campo de conocimiento. El aire donde decía que los devas dorados, ¿sí? Todo este es el campo. Cuando uno empieza a sutilizarse, este hacer se va para arriba, por el equilibrio, ¿sí? Se va para arriba. La explicación sí. Es otra, pero se va. Entonces ya el hacer se instala en el ser. ¿Eh? Y el ser es magnético. Mientras acá es eléctrico, eléctrico-magnético. Entonces acá, cuando ya está todo acá, todo es un flujo permanente. Por eso es ser maestro, eso es ser un iniciado. Entonces cuida muchísimo la palabra, porque la palabra es lo sagrado, es la fuente de él. La palabra es la emisión del sonido, del sonido creador. Si, claro. Si, por ejemplo, claro, es una de las cosas... Este es el sonido creador. Es una de las cosas que están desmagnetizadas, por ejemplo, en el ritual masónico, porque no se entiende. El sonido, en los rituales masónicos, el efecto del sonido creador está generalmente desmagnetizado porque no se entiende. Es decir, en el sonido masónico, en el ritual masónico, hay siempre el registro de los golpes. Es decir, se inicia... hay por eso quien preside, que sería el venerable o Mitra, preside con un mazo y con ese mazo golpea y golpea tres puntos en el ritual, digamos, del candidato iniciado. Después son cinco, después son siete y así son todas esas señas, pero golpea. El que entra al templo también golpea y golpea tres veces. Pero siempre es a través de golpes y sonidos que no se entienden. Porque todo lo producen, algunos golpean según el temperamento, obviamente, pum, pum, y aturden, otros suave, porque es el temperamento. Pero el ritual exige que se haga así. Golpea el Mitra, que es el venerable maestro, después golpea el primer vigilante, que es Varuna, y después también golpea el segundo vigilante, que es Puya, para iniciar los trabajos. Claro. ¿Está? Para iniciar los trabajos, cada uno golpea tres veces. ¿Sí? ¿Sí? En la tenida de primer grado. Y después toda la iniciación es a través de la palabra. Toda iniciación es a través de palabra y de sonido. Es decir, las claves de pase son sonidos, que generalmente están en el lenguaje hebraico, porque, no sé, bueno, es decir, por razones políticas se mantuvo, digo yo, no sé, porque podía tener otra connotación, pero todo es a base de sonido. Entonces la clave es, para transmitir sabiduría masónicamente, es que el recipendiario, el candidato, cuando le dan la palabra de grado, le hacen decir, yo no sé leer ni escribir, dame la primera letra y yo os daré la segunda. Y así se establece un vínculo entre el iniciado y el maestro que se la da para el aprendizaje. Y todo es una cuestión de tiempo para que la palabra se vaya asimilando. Por eso en algunos, por ahí pasa el candidato, en los más ortodoxos pasan 3 años sin hablar, el que se inicia, porque tiene que hacer silencio y escuchar. Bueno, son las distintas metodologías de los talleres que... Pero la base es el sonido, porque el sonido es el creador. Si nosotros repitiéramos esa práctica de respeto al sonido, nosotros nos transformaríamos, porque solamente hablaríamos cuando alguien nos lo pide en esa forma, que dice, yo no sé leer ni escribir, solo sé deletrear, dame la primera letra y escucha. Entonces uno se la da, porque es la manera que la transmisión del sonido no se desmagnetice. Es así, es un ritual. En cambio, hablamos y nadie pidió la palabra. Entonces, ese sonido, ¿a dónde va? No es que hablamos irresponsablemente. Cuando no hay una demanda, cuando un maestro habla, hay una demanda implícita, porque todo lo que lo están escuchando están haciendo una escucha espiritual. Están recibiendo. Y el que no hace la escucha espiritual está en la lucha. Entonces hace que está y después no está. Pero eso no importa. Es un grado de acercamiento que siempre es así. Pero el que está escuchando es como que está haciendo ese ritual. No sé leer ni escribir, dame la primera letra. Se está acercando. Y se la pide. Se está acercando. Y se la pide. Claro. Cuando se la piden, el que está en un estado superior tiene que pedirla él también. Porque esto es la transmisión. Él la pide. Él la pide. Porque si hay alguien que te sigue, es porque vos seguís a otro. Uh-huh. Nadie te va a seguir a vos si vos no seguís a otro responsablemente. Entonces él la pide. Entonces la escucha y algo dice. Entonces eso es un sucederse. ¿Pero un sucederse de dónde? De una cadena de sonido de fuente. De fuente. Y uno solo es transmisor. Por eso el sol es tan poderoso. Llegó a formarse un sol en el sistema planetario porque la forma que construyó es de transmisión. Y de transmisión pura. Y así pudo desprender núcleos para armar planetas. Pero no, hay 7 planetas regentes, como bueno, las luces de un templo. Claro. Sí, dicen los 7 venerables, ¿no? 7 planetas. Claro, son los sagrados ante el sol central. Ah, sí. El sol central está en la mesa, en el altar. Está el sol físico y el sol central. Y 7 planetas que recorren. Uno es Mitra, otro es Varuna. Démosle los nombres y dejémoselo a lo que supuestamente saben la astrología. Pero que me digan quién es Mitra, quién es el primer venerable, que me digan quién es el segundo de los planetas. Esos 7 están trabajando en un ritual permanente. Permanentemente. Permanentemente. Irresponsablemente. Con la energía. Porque ellos también están escuchando cada día la energía del todo. En un orden, con una armonía que es eterna, y la estableciendo. Con un movimiento permanente y un equilibrio Entonces, ya que surgió esto porque surgió, sí, tengamos presente quién es Mitra en el planeta, quién es Varuna, quién es Puya, quién es, un diácono, bueno, o quién es la luz vital, quién es el guardatemplo externo, quién es el guardatemplo interno. Hay un planeta, uno de los siete planetas está cumpliendo esa función. Bueno, por eso uno trae, le agregamos un poquito más, uno trae la sabiduría, otro trae la voluntad, otro trae la fuerza, otro trae la alta conciencia. ¿Eh? Uh-huh. Porque todos buscan la integración de todos esos elementos. Todos están fraternalmente unidos a la energía, claro, a la energía que emite, claro, que emite el sol, que pasa a través del sol. El sonido cósmico, claro, que pasa a través del emite sol, emite el sonido cósmico. ¿Eh? Vamos a leer. El iniciado vive en el sonido, se mueve en el sonido y es un canal para que el sonido se manifieste a través de él. Y después dice, la voz del silencio, para que nosotros lo podamos trabajar, la voz del silencio, sí, que es sonido, porque es la voz del silencio, y el silencio es un profundo sonido transcósmico. ¿Eh? Sí, claro. Claro. Sí, seguro. Que es bueno, la voz del silencio fluye a través de él en forma de palabra, porque está conectado, está fluye. Él no tiene otra manera de hablar, claro, porque está haciendo el ritual de que, ¿para quién está hablando? Para los que quieren escuchar. Para los que llegan al nivel de ser. Del hacer. Bueno, está del ser, ser, no del hacer, del no, ser. Bueno, está bien. Todos esos están nivelados en ese magnetismo. Por eso el que llega ahí, como maestro, como iniciado, se engancha en ese proceso. Claro, el magnetismo yo lo veo como que es lo que rige el hacer. El sucederse es un aspecto superior del magnetismo. Es decir, porque el sucederse es la parte eléctrica que unifica. ¿Me entendés? Unifica. Y el magnetismo también se tiene que unificar. Es lo que une, es lo que va a unir. Claro, a el magnetismo está en el plano horizontal entre la dualidad para unificarlo. Cuando lo unifica, supuestamente lleva, entra a un templo, simbólicamente, sí, y ahí encuentra el sonido. Para establecer la permanencia del sonido que equilibra el magnetismo. Claro. Por eso, eso es interesante ver. Que cada, es decir, Puya. Por eso fue muy difícil armar al hombre para tener todo ese conjunto de elementos para que pueda provocar eso y, sí, y traer el reino de los cielos, traerlo a la tierra. Sí, el trabajo del hombre es un trabajo. Es un trabajo del hombre. El hombre es divino, es diabólico y es humano. Entonces él tiene que establecer el magnetismo de ser humano. Ser humano, claro, es un equilibrio humano del magnetismo. Entonces, cuando vos equilibraste ser humano, lo diabólico, ¿me entendés? Como expresión irresponsable de energía, sí, está de alguna manera observado. Y después tiene que observar lo divino. Entonces, es un ser humano. No molesta. Es un ser observador que aplica la discriminación en la materia mental, porque el ser humano que conseguimos nosotros es el del ser mental. Sí. ¿Y por qué es el ser mental? Porque cuando de la primera raza, que era la Isla Blanca de los Divinos, después, es decir, vivíamos en el Jardín del Edén, entonces el humano comió el conocimiento de la manzana con y la parte mental del nacimiento. Claro, de la parte mental. Cuando recibió lo mental, se hizo la ley de alternancia. No, claro, se la hizo masculino y femenino. Antes era hermafrodita. Y ahí viene el magnetismo. Claro. O sea, teníamos comunicación directa con Dios. Claro, llegaba al ser, sí, no había ser. Tampoco, claro, tampoco no estaba ser. El polo sur. Era cuando la Tierra tenía solo un polo, el polo norte. Después se hace el polo sur. Y ahí viene el magnetismo. Porque el polo sur es el centro magnético y el polo norte es el centro eléctrico. Y nosotros estamos en la parte del hemisferio sur. O sea, el humano tiene que equilibrar lo divino de lo diabólico. El ser humano es el hombre del medio. Equilibra. Mentalmente. Exacto. Porque el aspecto mental es el que rige después toda... El aspecto organizador, ¿verdad? Primero tiene que llegar a tener una formación mental. Por eso, si alguien como padre se preocupa de la instrucción del hijo, es que llegue a ser un universitario. Aparte que le dé un título para lograrse unos mangos, es porque llega a tener un estudio terciario, universitario, en la formación mental, donde le da criterios. Donde pasó por distintas pruebas para que te den criterio de que la mente se forme. Entonces es importante reconocerlo. No quiere decir que otro que no sea universitario no lo tenga, pero tiene que haber pasado de alguna manera por etapas donde se pasa la prueba de tener un título universitario, ¿verdad? Porque vos pasás distintos profesores, digamos que son universitarios, y que te toman pruebas, y que te ponen, y tenés todo un programa de materia. Entonces vos tenés una mente formada. Ojo, no te dan ningún título de que seas un señor, pero sí que tenés etapas donde vos te estableciste en un aprendizaje para tener una mente formada. Después tenés que darle señorío. Con la mente formada es como que te da un magnetismo que vos podés escuchar. Por eso una de las últimas materias en cualquier profesión es la ética. ¿Y qué tenés que escuchar de la ética? En que tenés que hacer un trabajo de enseñanza en tu especialidad para la sociedad. Entonces tenía siempre la última materia que era la ética. Por supuesto, la tesis. O la tesis, o la ética, sí. Pero que te daba siempre los valores de la búsqueda espiritual, del sonido, bueno, de eso, tu hacer. Como profesional. Eso es un tema que nos va a sacar, pero no sé si está para hablarlo. Nos va a sacar del tema, porque A veces surge, claro, tema porque, un poco lateral. No, porque ahí aparece el discernimiento, el crecimiento en función del tiempo, de esa periodicidad de estudio, de capacitación, de mente, mente cerrada, mente abierta. Mente focalizada, concentración, atención. Y sí, todas las etapas del yoga. Todo, claro. ¿Qué es decir, eso qué es lo que me va a generar? Lo que me va a generar es precisamente lo que nos tenemos que dar cuenta de que es el observador. Por eso hablaste, vos lo describiste, y yo sumaría algunas cositas sencillas. Como la mente va investigando todos los campos en el que se va moviendo, ese campo cuaternario de la personalidad, la conciencia, que es lo que abarca, lo abarcante en el cual nosotros nos es podemos... el sol de cada uno. Ahí está. Eso como focalizada. Pero es esa conciencia que respalda, que forma parte del espacio, ¿qué es lo que va haciendo? Se va expresando, eso lo dice el Bhagavad Gita, en el capítulo 10. No, 11. Es decir, se va expresando. Entonces, en cada área, en cada parte, en cada plano, va a aparecer un foco que es el observador silencioso. Ese foco que no viene de abajo para arriba, sino viene de arriba para abajo, va a ir creciendo. A medida que va a ir creciendo, se va a ir expandiendo. Y es silencioso, por eso se lo llama el observador silencioso. ¿De acuerdo? Sí. Entonces va llevando todo ese trabajo externo que hace el hacer, con la mente, con la emoción, con el cuerpo, con las vivencias, todo externo, va, y esta, ese, digamos, ese núcleo de la mente que va subiendo, que se va capacitando, que va estudiando, que va reflexionando, que va creando, que es medio artista, su trabajo en la vida diaria, que le gusta la matemática, que le gusta ir descubriendo procesos, hace que ese observador de la conciencia empiece a crecer. Y llega el momento que ese observador absorbe todo. Y ese hacer se sumerge en el ser, es un observador con la mente ya como instrumento, no como el elemento directo de la acción. Claro. Sí, porque... Y es puro discernimiento. Claro. Y entonces todo lo que estuvimos leyendo antes participa en ese ser. Exacto. Ya está. Ya hizo su función. Eso que decíamos antes, el morador que baja, Mitra, que lo llamaste vos, que entra con los ojos cerrados y le dice, abrí los ojos, mirá esto, porque él viene de la luz, baja a la oscuridad, queda como preso. Cuando vuelve, tiene que volver de esta manera, con el trabajo externo, pero la conciencia. Por eso dice que el padre sale a buscar al hijo, y lo sale a buscar, pero silenciosamente, ¿eh? Y entonces, a medida que va creciendo, ese poder de entendimiento que tiene uno, que tengo un amigo que tiene un poder de entendimiento, y yo lo miro y me asombre. ¿Por qué yo no puedo tener el discernimiento que tiene él? Es indiscutible que su nivel de conciencia es mayor. Entonces capta más rápido y te hace entender rápido las cosas. Hasta que llegó al ser. Sí. Cuando llegó al ser, es lo que estamos leyendo. Claro, fijémonos del tema. Sí, sí. Fijémonos que, digamos, se ponen hitos como la voz del silencio. ¿Tá? La voz del silencio en sí, si lo analizamos, es decir, ¿qué me quiere decir? ¿No? El silencio que habla, la voz del silencio. ¿Vale? Ahí es un estado. De sucederse, ahí sí, es lo silencio. Que indica el sucederse, y cuando el ojo que todo lo ve, en todo templo masónico, y también en la iglesia, pero hay que verlo muy bien, está en el masónico está un ojo dentro de un triángulo, que vos te referías, es decir, eso también es la observación de un sucederse. Nosotros, en nuestra formación, y por eso hablamos generalmente irresponsablemente, no tenemos en cuenta de ver ese sucederse. Porque ante cualquier situación en que estamos, si nosotros observáramos el sucederse de ese momento y de ese tiempo, nos orientaríamos a unirnos al suceder. Y no al hacer. Quien tuviera análisis para el diálogo y hace ese proceso, hay un millón de palabras que no se expresarían. Pasan de largo. Que no se expresarían. En cambio, cuando vemos todos los programas que ocupan todos los medios de intratable, de periodismo, de diálogo, de conferencia, vemos que toda la expresión de energía y de palabra va en el hacer. Porque cada uno de los que forman esa ronda no están conectados con el sucederse. Entonces el hacer que yo le pido a Julio es el hacer que a mí me parece que yo no hago. ¿Está? Y se lo pido a él y te lo pido a vos. Y me lo piden ustedes a mí, que es el hacer que ustedes no hacen, de conectarse, ni que yo tampoco hago, claro, de conectar. Que da vuelta. Entonces pido el hacer. Entonces hay un montón de energía. Es más de lo mismo. Desmagnetizada. Más de lo mismo. Así. ¿Mm? y aburre. Esto es claro. Y el que está realmente, el que tiene la vivencia interna, se aburre. Claro. Se aburre. Nadie, claro, no, es que, a ver, porque todo es un ritual de energía, del mantra que hacemos después, del Om Namo Naraya Naya. Energía que viene y pasa. Y energía que asciende. Claro. Energía que desciende y energía que asciende. ¿Acaso nosotros no somos un producto de esa energía? ¿O no nos preguntamos de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y quiénes somos? ¿Nosotros no somos producto de ese fluir del río de energía? De descenso y de ascenso. ¿Y por qué no nos conectamos a ese sucederse? Esto es lo que nos quiere decir Kumar. El flujo que nos conectemos con el sucederse, no con el hacer. Por eso en la parte de la formación de la mente está el hemisferio objetivo y el hemisferio subjetivo, el derecho y el izquierdo. Todo lo que las ciencias ahora del cerebro y demás están biológicas. Del cerebro, las neurológicas, están queriendo expresar. Como también hay experimentos para expresar lo que a mí, que hoy me lo recordó Julio, por lo que le mandaron en una nota, de que era el año 80 y yo estaba con Pedro Naún y estábamos en una chacra y de pronto estaba una chacra y no sé qué había que esperar. Entonces estábamos ahí en misión, en una chacra, todo verde. Él se sentó en posición india y nos quedamos un rato, yo lo acompañaba a él. Y después de 10-15 minutos me dice: estoy escuchando cómo crece el pasto. Y hoy Julio, un integrante del grupo de Ebrado, le manda un audio a Julio donde extractaron el sonido de un girasol. De los girasoles. De un girasol creciendo. Se comunicaban también. Y creciendo. Sí. Eso es sonido. Eso es estar en el sucederse, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir? Porque antes relacionamos el cuerpo etérico con todo esto. Sí. Fíjate la importancia del cuerpo etérico, que es el que trae el flujo. Es como si fuera el piso de la cosa, es el caminar, uno se camina sobre el etérico, la cosa se mueve, la conciencia se desplaza sobre el etérico. La fuerza que busca la medida para, ese es otro tema, para expresarse como en un motor eléctrico, en un motor de combustión interna, ¿sí? En el caso, como esto es vibración, todo de distintos hertz, por decir así, de longitudes de onda, cuando está en el nivel del ser, se transforma en información. Entonces es información directa, no es hablar. No sé cómo será, porque uno tendrá que llegar a ser maestro para acercarme a esa verdad que se está expresando a través de él, que se expresa a través mío, pero que ni me doy cuenta, pero lejos, no nos damos cuenta, porque todavía estamos a mitad de camino o por ahí recién estamos empezando a mirar hacia arriba, hacia lo sutil, pero aquel que el hacer lo lleva, lo integra, primero estaba diferenciado, después lo va acercando y lo va integrando, se dice que recibe información. La energía es información. ¿Cómo se va transformando el proceso, ¿no? Entonces Mitra, que era ese morador que somos nosotros, que ocupamos este campo de acción, que es el mini componente de la naturaleza, ya conoce el campo de acción. El hombre conoce a ti mismo, ya está. Entonces vuelve al origen, pero ya vuelve potenciado, anda a saber de qué manera, ¿no? Inimaginable a nivel de luz. La maravilla que es esto, ¿no? La creación, es inimaginable. inimaginable. Una red, somos toda una red. Es una red, es una gran red, por supuesto. Donde preside el color, donde el número se expresa con un potencial tremendo, donde cuando uno hace una lectura ve el símbolo, y ya cuando uno es un estudiante, es un estudioso, ya empieza a percibir, cuando aparece un símbolo, es un regocijo, porque el símbolo trae la síntesis de todo ese, como dice él, como dijiste, dice la palabra que empleaste hoy, sucederse. Ese sucederse, el símbolo lo impacta, todo ese movimiento lo hace en una instantánea. Sí. Y entonces el buscador tiene la capacidad de leer el símbolo, mientras que para otro es una figurita. Es una linda figurita de multicolores, de figuras, de, claro, de triángulos por ahí, de cuadrados, de ángulos. Y el mirarlo uno lo entiende adentro. Pero le dice, ¿qué es para vos esto? No sé comentarte, porque yo lo puedo experimentar, pero no lo puedo explicar. Por eso la conciencia es sensaciones. Y como esto es conciencia, yo lo puedo sentir, pero me va a ser difícil decirlo. Sí. El estado de fluir. Por eso, digamos, el sucederse y el estado de fluir lo asimilan como, digamos, si yo pongo acá un hilo de aceite, no se corta. Es decir, fluye, tiene fluidez. El sucederse no tiene cortes. Si yo pongo el agua se puede cortar, sí, porque se mantiene. Entonces, esto tiene relación también con la traslación de la energía solar. La energía solar, es decir, llega a todos lados, está al centro de la Tierra y no tiene interrupción. La energía solar llega a todos lados. Este sucederse de energía es la simbología. Es decir, es la simbología, para que visualicemos el estado de sucederse de nosotros como ser. ¿Está? Es decir, no tiene interrupción. No, no tiene interrupción. Es decir, la interrupción la vemos nosotros y cuando vemos el cementerio. Acá nació, acá murió, acá nació, acá murió, acá nació, acá murió. Y está lleno de cementerio en el planeta. Entonces ahí vemos, ¿a dónde está el sucederse? No hay. Porque nosotros estamos formados en una especie de magnetismo objetivo, de una especie de la mente objetiva, de la mente objetiva que me hace ver esa ilusión. No, que te deja en ese magnetismo, claro, para estar ahí. Y no está, y no estamos viendo el sucederse. Claro. La palabra o el sonido es ese fluido de sucederse permanente. Es la realidad. Y esa palabra que crea y ese sonido es el que emite el sistema, el cosmos, para mantener todo en sucederse. Por eso el símbolo del infinito. Por eso cuando hay un ceremonial se le dice, nunca vayas para atrás. Porque si vas para atrás, te caes al precipicio. Es una desmagnetización. Claro, y te caes al precipicio. Porque como ser, no hay materia, porque es velocidad de la luz. Quiere decir que no hay un apoyo. A ver, así que hay que expandir, ¿de acuerdo? Entonces, si todo ese proceso donde se busca la integración, donde se busca ese núcleo central, ¿sí?, que me saca, como dicen, de esta prisión de la materia, no des el paso atrás, Por eso la duda es tan importante. No dudes en tu vida. Tratar o no dudar. Así. Sí. Un poco místicamente sería, ¿no? Porque siempre es binario el proceso. Es el uno con el cero. Claro. Y están separados. Y lo que tenemos que buscar es el 10. Pero vamos de 0 a 9. El 10 hay que armarlo. El 10 sería un poco la tesis que él hablaba antes. El que hace la diferencia. Sí, el 10 simbólicamente está representada por un centro y una circunferencia, que no deja de ser un sol. Es el tercer hermano, ¿no? Es decir, el 10 o el centro y la circunferencia es el símbolo por el cual le dieron en un disco plateado a Blavatsky, y ahí interpretó la cosmogénesis y la antropogénesis que nos llega a Blavatsky a través de su doctrina secreta. Y solo dice que es una parte de las siete claves que tiene ese símbolo para descubrirlo. Y ella con eso hizo antropogénesis y cosmogénesis. Hizo un sucederse de la creación. Esa es la expresión mayor. Porque ella sucederse. Ella habla de duración. Ella habla de duración. Claro. Vos imaginate qué obra. Porque a su vez eso lo creó la sociedad teosófica, donde dio tres pasos. El primero, formar un núcleo de fraternidad. Ese núcleo de fraternidad es el cuerpo etérico, si me permite. El segundo es la cosmogénesis, la antropogénesis de todas las religiones. El tercero. Otro núcleo superior, digamos. El tercero, claro. El tercero es que descubramos las facultades latentes para que ese sucederse lo experimentemos y lo construyamos. Y todos podemos llegar al mismo centro. Bueno, una hojita hemos leído nada más. Que nos disculpe. Sí, ahora vamos a la oración de curación y al mantra.